Cuando escuchamos eso de hay que creer en uno mismo, tenemos que tener, digamos, una confianza extraordinaria en cada uno, pues parece fácil de creer y desde luego tendemos a suponer que todos tenemos la misma confianza en cada uno. Pero muchas veces no es cierto. Te sorprendería, sí, mucho, de verdad, si te dieras cuenta de que algunos que incluso parecen estar absolutamente seguros de sí mismos han pasado por etapas en las que se creían incapaces de lograr nada. Pero mira, a diferencia de quienes viven con ese miedo, se atrevieron a ir contra él y no dejaron de tener esperanza en sí mismos. Y eso es algo de lo que tú también te tienes que acordar si de veras quieres llegar a, no sé, algún lado en tu vida. Confía en ti, confía en lo que puedes hacer, esto es lo más importante. Aunque incluso las personas que estén contigo traten de desalentarte, no hagas caso. Porque ir en contra del mundo es una característica de grandes personas que han estado y que han tenido que afrontarlo. Y no te olvides que en el momento en que no tengas miedo, tendrás más fe, más confianza, y por tanto, estarás siempre expectante de conseguir tus objetivos. No solo hay que creer en otras personas, no solo hay que creer en, no sé, en la vida, en los sentimientos. No hace falta solamente que creas en un grupo. Cree en ti. Y crees sobre todo en lo que eres capaz. En el programa de hoy de Cita con la Noche, te voy a invitar a descubrir todo de lo que eres capaz. Porque si tienes fe en ti mismo, si crees en ti, todos los que están contigo creerán también. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de Cita con la Noche. Bienvenidos al espacio 382 de vuestro programa Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y yo también quiero creer en ti como tú lo haces. Porque si alguna vez piensas que lo has perdido todo, si alguna vez te despiertas y lo ves todo como una noche eterna en donde no hay más que oscuridad, cuando sientes que hay una noche fría que te llega hasta el fondo de los huesos, que te paraliza y que te hace incapaz de responder, si notas esa frialdad y si notas esa oscuridad, por favor, no abandones la esperanza. La esperanza es lo que te da fuerza para seguir adelante cuando pienses que ya nada importa, cuando sientas que estás perdido. Siempre hay una luz brillando a tu lado, esa que no te deja de acompañar ni un solo momento de tu vida. Nunca dejes de creer y, sobre todo, nunca dejes de creer en ti mismo. Mientras creas que puedes conseguir lo que tú quieres, tendrás un motivo para intentarlo. Por favor, no permitas que nadie retenga tu felicidad en sus manos. Sujétala a las tuyas. Es todo lo que tienes y es mucho. Haz que esa felicidad no sea parte de ti, que esté siempre muy cerca. Y no esperes a que lo que realmente deseas se acerque a ti. Tienes que buscarlo tú. Y buscarlo con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sabiendo que la vida te va a encontrar a mitad de camino. Y no sientas que has perdido cuando no has alcanzado aquello que has soñado, aquello que has anhelado, aquello por lo que has luchado. Cada vez que aprendes algo nuevo sobre ti o sobre la vida, has dado un paso más. Y muy importante, nunca, nunca dejes de sonreír. No dejes que el orgullo te impida llorar. Y no te creas esa idea de que todo está perdido. Despierta desde la humildad de tu ser. Haz que tu alma vuelva a sonreír. Siente el amor intenso de cada día. Y haz que la luz vuelva a tu mirada. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Una vez escribió Henry Ford: pienses que puedes o pienses que no puedes, en todo caso, tienes razón. Puedes encontrarte en la vida en momentos en que hayas perdido. Sí, puedes haber perdido porque has tenido mala suerte, o puedes haber perdido porque hay otra persona que ha sido mejor que tú. También porque todos los vientos hayan soplado en tu contra. Es que hay cosas que no dependen de ti. Pero hay algo por lo que nunca deberías perder. Por aquello que sí depende de ti. Nunca deberías perder por no haber creído lo suficiente en ti. Mira, que creas en ti es algo esencial, pero no significa que lo hagas de una manera ciega en todo aquello que haces, porque entonces te estarías arriesgando a dejar todas tus fuerzas en batallas cotidianas que realmente no merecen la pena. Hay que insistir, por supuesto que sí, incluso a veces más allá de lo que puede parecer razonable, pero no hasta el infinito. Hay que saber decir basta, y esta es la diferencia entre ser insensato y no estar loco. Y deberías creer siempre en ti mismo, en tu capacidad de que puedes acabar triunfando en cualquier circunstancia que se cruce en tu camino. Cree que tienes habilidad para salir adelante, que claro que sabes vencer las adversidades. Pero deberías tener fe no solo en ti, sino en los objetivos que te planteas. Una vez que establezcas una meta, y créeme que cuando lo hagas, sabrás lo importante que es. No dejes de creer en ella. Nunca. Cree en ti mismo. Ten una fe en ti, como tienes fe en otras personas y en otras cosas. Quizá el camino que has elegido no sea el correcto. Y quizá tener una fe excesiva te lleve por un camino equivocado. Pero mira, si tú quieres algo, a lo mejor lo consigues, aunque sea por otro camino distinto. Comprométete en tus decisiones, pero según te vayas acercando, sé flexible. Cree en ti, en que vas a conseguir lo que deseas, porque si no lo intentas, es seguro que no lo vas a conseguir. Pero seguro también que teniendo fe en ti y en tus posibilidades, encontrarás más de una manera de conseguirlo. ¿Cuántas y cuántas veces en esta vida hemos tenido que salir adelante contra viento y marea? Cuando las cosas no van bien o simplemente fracasan. Pero es normal que podamos incluso llegar a sentirnos inseguros y que esto de alguna manera influya en las ganas que tengamos de buscar y conseguir nuestro objetivo. Pero no debemos detenernos. Creer en uno mismo no es fácil, porque todos nos hemos visto ante las adversidades y todos nos hemos enfrentado al fracaso. ¿Crees en la magia? Pues magia es creer en ti mismo. Porque si crees en ti mismo, puedes conseguir que ocurra cualquier cosa. Este es el primer paso y además eres tú quien tienes que darlo. Porque la confianza que tengamos en cada uno de nosotros que nos haga arriesgarnos un poco más, que nos haga cambiar de camino cuando sencillamente tengamos que volver a nuestros objetivos. Es lo que nos puede hacer triunfar. Claro que no es fácil cuando las cosas van mal, pero es una cosa que solo tú puedes hacer. No esperes a que nadie crea en ti. Muchos lo van a hacer y claro que es un gran consuelo, pero si sientes que han perdido la fe en ti, no te sientas abandonado, ni fracasado, ni con ganas de dejarlo todo. Mantente firme en tu capacidad, en tus posibilidades. Cuando estás contra el viento y contra la marea, no dejes de tener fe en ti mismo. Este sí que es un primer paso para avanzar. En los momentos difíciles es cuando se nos pone a prueba, y es en ese mismo momento cuando tenemos que sacar de nosotros esa confianza que habíamos dejado arrinconada. Porque todos nosotros lo tenemos, lo que pasa es que no todo el mundo se da cuenta. Y perseverar en esto es algo fundamental, sobre todo en los momentos adversos, cuando vayamos contra viento y marea. ¿Por qué no estás dispuesto a decirte, mira, basta ya de estropear lo que me propongo? Y di a ti mismo, creo en mí, tengo capacidad, creo en ella. Y cuando esto repites una y otra vez, de manera que consciente e inconscientemente va calando dentro de ti, te das cuenta de que hay algo en tu interior que empieza a moverse, que hay algo mayor de confianza. Porque todos tenemos experiencia de momentos en nuestra vida en donde no creíamos. ¿Por qué? Porque cualquier crítica, cualquier persona de fuera, nos derribaba muy fácilmente. Hay veces que ni siquiera empezábamos proyectos porque oíamos frases como que tú no tienes capacidad suficiente, o porque, no sé, el sueño no vale para nada, seguramente va a salir mal. Es simplemente cambiar esas frases que te dices. En lugar de obviarlo desde el punto de vista negativo, aprende a vivir con ello y a darle la vuelta. No tienes nada que perder. Simplemente creyendo en ti, puedes conseguir muchísimo. Hay personas que piensan que es posible lo imposible. Y hay personas que ponen ladrillo a ladrillo hasta conseguir construir todo aquello que desean. Pero esto no cae de repente, esto se trabaja y se hace. Empieza por colocar ese primer ladrillo. Pero no lo hagas de una manera mediocre, de tal manera que lo dejes a medias. No. Deja atrás todo aquello que te pese. Echa al baúl de los recuerdos todo aquello que te impide avanzar. Y sobre todo no cargues con ese baúl. Déjalo ahí, atrás. El baúl también es un recuerdo. Aprende a creer en ti. Seguro que hay muchas personas que creen en ti. Date esa oportunidad. Haz sobre todo que saques esa fuerza interior, esa fe en ti y en tus posibilidades, siendo realista pero al mismo tiempo apasionado. Esta es la fuerza que hace que todos los días nos levantemos con mucha ilusión, con ganas de cambiar las cosas. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Rescata de tu alma esa flor y olvidarás. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Estás escuchando Cita con la Noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Todo, absolutamente todo, comienza en uno mismo. Desde la infancia empezamos ya a tener la imagen de quiénes somos, físicamente, qué cualidades tenemos, los talentos, pero también conocemos nuestras debilidades. Y le vamos dando forma a esa imagen debido a las experiencias que vamos viviendo y sobre todo la relación que vamos teniendo con las demás personas. Pero lamentablemente solemos dar demasiada importancia a lo que opinan sobre nosotros, el concepto que tienen otros, para algunos es determinante para el que va a tener sobre uno mismo. Y entonces saboteamos nuestra propia imagen y empezamos a dudar en nuestras capacidades. Empezamos a no darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos hacen únicos y que son auténtica herramienta para lograr todos nuestros deseos. ¿Con qué facilidad olvidamos algo que parece obvio pero que no lo tenemos tan claro? Y además te lo voy a recordar por si se te ha olvidado. Mira, tú no eres parte del montón. Nadie te ha hecho en serie. Tú eres único, eres original, eres diferente. ¿Sabes que todos tenemos nuestra propia huella digital? Tú también la tienes y nadie en el mundo tiene la tuya. Y si somos diferentes en lo físico, está claro que en todo lo demás también. Todos tenemos nuestra propia personalidad, todos tenemos nuestros talentos. Y además tenemos todas las posibilidades de conseguir aquello que queremos. Pero la pregunta es, ¿te das cuenta de cuál es el tesoro que tienes dentro? Mira, todo en ti es único. Y al menos para ti debería importarte cada detalle. Claro que si te comparas con los demás y ves que no tienes tanto dinero como otras personas, o una casa como no sé quién, o un auto que no es el último modelo, o quizá te gustaría tener más estatura, o tener ojos de otro color, o el cabello de otra manera, en fin, todo esto claro que te puede agobiar. Pues deja de compararte, es que no hay ningún motivo para compararse. Deja de mirar a otras personas y a otras realidades que no son las tuyas. Y reconoce lo bueno que tienes. Y empieza a centrar tu atención en lograr lo que puedes realmente. Agradece lo que tienes. Y sabiendo que estás lleno de imperfecciones, que sepas que tú también eres una obra maestra. ¿Sabes algo que uno aprende con el tiempo, cuando uno va madurando y va teniendo muchas experiencias? Que como tú te ames y como tú te veas, así los demás te verán y así los demás te amarán. Si te ves como poca cosa, que no vales, pues nadie dará nada por ti. Pero si tú empiezas a reconocer y asumir y a creerte todo lo que eres, a pensar todos los talentos que traes, y a pensar que poca gente va a poder competir contigo porque eres único. Entonces, si crees en ti, los demás también creerán en ti. Debes sentirte orgulloso de la persona que eres. Porque así como tú quieres que te vea el mundo, así te van a mirar. Cuando eres capaz de amarte, de aceptarte, de saber que mereces lo mejor, entonces lo asumes como algo propio, lo crees y lo proyectas hacia los demás. Claro que no siempre nuestros días nos dan lo que esperamos y a veces la vida toma unos caminos, ¿verdad?, que son tan imprevisibles que nos deja fuera de juego. Pues pregúntate constantemente por qué tu vida es como es ahora. Pero no te preguntes por qué es como o por qué no es como la de otra persona que tú conoces. Acepta ese camino abierto que tienes por delante y reconoce que tienes capacidades de sobra para caminar a donde quieras. Claro que hay momentos que has dejado atrás y has ido superando dudas, conflictos, retos, cuando eran sueños. Y has triunfado, seguro, en algo que tú siempre has pensado que era imposible. Y eres la misma persona, tienes las mismas cualidades. No dejes de creer, no lo cambies. Entiende que hay algo dentro de ti mayor que cualquier obstáculo, que todos tenemos dentro una brújula que nos lleva a donde queremos. Confía en ella, consúltala a menudo, porque eso es lo que te dará la fuerza para afrontar cualquier cosa que la vida te depare. Y no elijas permitir que otras personas te desvíen de ese camino. Habla con tu corazón, él te va a dar la respuesta. Y él además te va a ayudar a discernir para tomar las decisiones que sean buenas para ti. Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Esto lo escribió Wayne Dyer, o también como escribió Cynthia Kersey. Cree en ti mismo y llegará un día en que otros no tendrán más remedio que creer en ti. La mejor forma de soñar antes de dormir. Cita con la noche. Deja de estar pensando en las cosas que están mal, en lo que no puedes hacer, en los errores que has cometido. No. Céntrate en las energías buenas que tienes, en lo que sí vale la pena, en tus cosas buenas, en tus fortalezas. Y repite mañana, tarde y noche frases como lo puedo hacer, tengo esa capacidad y lo estoy logrando. Las creencias son pensamientos que llegamos a creer que son ciertos. Manéjalas. Y atrévete, considera cosas nuevas, descubre talentos ocultos que seguro que tienes, date oportunidades que antes nunca te habrías atrevido. Y no tengas miedo de ser tú mismo, de expresar lo que piensas, lo que sientes, lo que opinas. Tienes el derecho de opinar, de pensar y de actuar. Y lo que los demás piensen de ti no tiene nada de importante. Y lo que digan no te define. Tienes que creer en ti cuando nadie más lo haga. Porque eso hará que consigas todo lo que tú quieras. Que puedes tener éxito aunque nadie crea en ti. Pero es verdad que nunca lo vas a tener si tú no crees en ti mismo. Persigue tus sueños, cree en ti. Pon tus ojos en las estrellas y pon la esperanza en tu corazón. Ocúpate de ti mismo. Sé tu propio maestro. Cree en ti.